para charlar un poquito en detalle, estamos en comunicación con Lucila Marega. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Un gusto de escucharlos. Lucy, bueno, Milani en su declaración finalmente leyó un fragmento de una carta que le envió Eve de Bonafini, tratándose de lavar un poco, ¿no? Como si una carta de Eve te absolviera de todo lo que se hizo durante la dictadura. Y se produjo ahí un incidente con el tribunal y Madres de Plaza de Mayo. Sí, que en realidad la carta que leyó al final fue, digamos, como la última gota, pero durante las casi tres horas que él ha decidido hablar, recordemos que la audiencia anterior era el día a donde iban a hacer indagatoria a los 11 imputados, de lo el que quisiera hablar, ¿no es cierto? Los únicos que hablaron fue Catalán y César Milani. Los otros se resolvieron hablar en otra oportunidad. Bien. En estas casi tres horas que estuvo haciendo su derecho, como le dicen, de defensa, para él demostrar que los cargos que se les imputan no son reales, fueron casi tres horas, en las cuales ha utilizado, ¿no es cierto?, distintos fue una estrategia la que hizo, a donde comenzó, ¿no es cierto?, dando toda una información de cómo en ese momento de los hechos estaba la estructura del ejército, para demostrar, ¿no es cierto?, que él estaba en un lugar que no tenía incidencia de nada de lo grave de lo que sucedía. Pues ya sí fue demostrando cada cosa, por supuesto que con falacias, desvirtuando, ¿no es cierto?, los testimonios, que no vamos a reproducir porque realmente son cosas gravísimas las que dijo, y con una total impunidad. La lectura de la carta, incluso hubo tres momentos en el que se emocionó, hizo toda una situación de emoción, de llanto y todas esas cuestiones. Entonces, lo último que hace es ya rebalsar todo lo que él ya venía diciendo, ¿no es cierto? Que nosotros siempre decimos, ellos tienen la posibilidad y dicen lo que quieren